Estamos en Sound System Barrios Bajos, un especial. Mi nombre es Enrique Ramoné y hoy traemos un poquito de un grupo, traemos más que nada Los Rucos de la Terraza, un grupo de rock obsceno que más que nada explota el humor negro. Y pues vamos a conocerlos un poquito. Hoy tenemos aquí uno de los integrantes. Señor, ¿podría presentarse para nuestro público? Claro que sí, Siddhartha en los micrófonos, integrante de Los Rucos de la Terraza. Se las chupamos a todos nuestros radioescuchas como la traigan. ¡Ay, qué rico! No, bueno, cuéntenos, ¿cuál es su papel dentro de la banda, señor? Bueno, mi papel consiste en practicar abortos en el escenario, eyacular al público, explorar las profundidades de su recto y de vez en cuando orinar a los presentes. Pues cuéntenos un poco, señor, para ir empezando y agarrando calor. La pregunta del millón, ¿de dónde sale el nombre de Rucos de la Terraza? Bueno, Los Rucos de la Terraza sale a partir de una borrachera. Estábamos, me parece que drogados. De lo que sí estoy seguro es que estábamos practicando en ese momento una puñeta colectiva. Y en el calor de la puñeta colectiva, justo en el culmen, cuando íbamos a eyacular, a uno de nuestros integrantes ya extintos se fracturó una pierna y tuvimos que sacrificarlo en años pasados. Se le ocurrió que nos deberíamos de llamar Los Rucos de la Terraza, porque los rucos que son músicos, mientras más rucos son, mejor tocan. Y la terraza es un espacio simbólico, un lugar donde pretendemos realizar nuestras orgías, un pedazo de patria que podamos profanar cada que se nos antoje. Pues ya que nos estamos conociendo... Está usted muy guapo, por cierto, Enrique Ramoné. Sus pechos son abundantes y yo quisiera que me amamantara después de realizar esta entrevista. Muchas gracias, señor. Bueno, yo creo que esa canción me recuerda mucho a una canción de ustedes que lleva por título, si es que mal no lo recuerdo, Aberrantes, Delirantes, Rucos de la Terraza. ¿Por qué no vamos empezando con eso para que la gente vaya conociendo su música, estas bellas canciones que tienen ustedes? Hoy tenemos los controles, señor Güerito. ¿Por qué no nos vamos con esta bonita rolita y regresamos? Disfrútenla ahorita bajo los efectos del Resistol 5000. Thank you. bofe, bofe, trepa. Trepa, bofe, trepa. Vamos, piñón, vamos, piñón. Cuánto tiempo perdido. Es que yo le di todo. Es que yo le di todo. Cuánto tiempo perdido. Es que yo le di todo. Mi narca tal chuerl, mi narca tal chuerl, la misera mi mer. Straca, traca, traca. Straca, traca, traca. Straca, traca, traca. Straca, traca, traca. Straca, traca, traca. Straca, traca, traca. Pues bueno, ya que después de escuchar esta buena rola y después de que ustedes hayan sentido el éxtasis de escuchar en sus oídos esta escupida de los rucos de la terraza, cuéntenos un poco cómo nacen los rucos de la terraza, ¿sí? Sus influencias que tienen musicales o qué es lo que los influenció a hacer este grupo. Claro que sí, el grupo nace hace cuatro años. Y estamos influenciados fuertemente por la revista Alarma, por Memín Pingüín, por Rigo Tobar, por Bronco, por los Cadetes de Linares y por supuesto por los Bukis. También algo que me llama mucho la atención, esa onda gore que tienen ustedes. ¿Alguna película que nos recomienden, así de que ustedes digan, esta película, le gustaría que los rucos hubieran salido en esta película? ¿Cómo no? Los rucos de la terraza, tenemos afición por las películas de ficheras, les recomendamos ampliamente La Pulquería 1, 2 y 3 y la de El Gas o Cuidado con el Gas, donde sale interpretando bellas melodías el maestro Chicoché. Che, entonces ustedes, me imagino que desde que tienen mucha influencia en la cumbia, porque algunos de sus rolas sí tienen así como ese ritmo cumbiero en partecitas, o intentan meter un poco del folclore, digamos, del subterráneo de México. Así es, hay algunas partes que están influenciadas por la música folclórica. Somos un grupo de rock urbano y grotesco. Realmente ninguno de nosotros somos buenos músicos, no somos virtuosos, no somos talentosos, no somos pulcros en la ejecución ni en la interpretación. Tenemos una mezcla de géneros que pueden ir de algo tan grasoso como el hip hop hasta tan duro como el blues. Pues bueno, ya que estamos con las canciones, cuéntenos un poco cómo lo hacen para componer esas bellas obras de arte. Sí, querido Enrique Ramonet, quisiera decirle a nuestro público que en estos momentos el ingeniero de sonido se está masturbando atrás de la cabina. Es necesario que lo sepan. Y también quiero aclarar que el ingeniero de sonido la tiene chiquita y rosa. Repito, chiquita y rosa. Y su glande está sumamente salado. Yo lo probé antes de entrar a la cabina y es tan salado como el camarón seco de Mazatlán. Respondiendo a tu pregunta, Enrique Ramonet, nosotros nos juntamos en el cuarto de ensayo, empezamos a improvisar bajo la influencia de un buen caguamón loco y al calor de las heladas, de repente lo que va saliendo en ejecución, que nos parece más pacheco, lo vamos separando y lo vamos depurando días después. Casi todas las composiciones salen a partir de la improvisación en los ensayos. Bueno, señor, pues ya que habló del Caguamón Loco, pues yo creo que nos iríamos con esta rola a continuación, pero pues pase, tal vez sería bueno que pase las ficheras que trajo mientras en el corte, mientras escuchamos esta buena canción. Así es, traemos una que está muy gorda y tiene una vagina muy profunda. Vamos a regalar una penetración gratis, un servicio sexual gratis a las primeras tres llamadas de nuestra prostituta llamada Lupi. A todos los tres primeras llamadas que recibamos van a penetrar sin compasión a nuestra invitada de honor. Les recordamos que su vagina es tan profunda que incluso caben su pierna entera dentro de ella. Ay, madre mía. Señor güerito, vamos echándole, mi querido ingeniero de sonido, la siguiente rola. Este gran caguamón loco para que se quiten el calor o se den más calor entre humanos. Amigos y varias muchachas. Una estaba gorda, otra estaba flaca. Eran muy sabrosas, viejas y arrugadas. Estaban calientes y necesitadas y me la chuparon por una caguama. Estaban calientes y necesitadas y me la chuparon por una caguama. Tiene mala fama. Las terceras gordas se apoderan de su alma. Eso se le gusta la de mini falta. Llévale su beso a una caguama bien helada. Dale los billetes para que le baile. Tócale las tetas antes de que se le aguade. Debes convencerla de que te la mame. Mientras se emborracha con rolas de Miguel Laure. Rrrr. Bueno, después de estar escuchando esta rola y estar aquí en el calor de las ficheras, continuamos aquí con la buena entrevista con los rucos de la terraza, aquí con nuestro compa Siddhartha, que vino aquí con toda su perversión a traerle a toda la gente y educarlos. Bueno, cuéntenme un poco del performance y sus actuaciones en vivo, ya que es una de las cosas que también podemos ver dentro de sus shows. Ahorita no podemos mostrarles porque pues no nos pueden ver por las bocinas, pero cuéntenme, ¿cómo le hacen esos performances, esos trajes que ustedes eligen según en la situación, el lugar, o simplemente tienen como una tipo bolsita con los nombres de los disfraces y van sacando? No, para cada evento que se realiza los Rucos de la Terraza, planeamos un nuevo performance y un nuevo vestuario. Tratamos de no repetir ningún vestuario y ninguna escenografía. Pensamos en un concepto a partir del cual realizamos nuestro trabajo, y el performance en vivo siempre trata de ser agresivo, explícito, y hacemos lo posible por eyacular a todos los presentes en la cara en caso de que eso sea necesario. Ok, bueno, pues de esa gran parte de estos videos los podemos encontrar en YouTube, donde podemos ver los performance, pero cuéntenos de esos videos, ¿cómo es que los editan o quién es su editor? Que yo veo que le meten mucho de su cosecha y podemos ver imágenes un tanto perturbadoras para mentes débiles o para los que simplemente no les gusta el gore, se pueden sacar mucho de onda. Pues los videos que están en YouTube pertenecen a la primera época de los Rucos de la Terraza, el primer año y medio. Los editaba nuestro bajista y realmente el performance ha cambiado demasiado de esa época a la actual. Actualmente es más depurado, es más agresivo, es más fuerte, está mucho más planeado y está dirigido a todas las mentes perversas. Incluso queremos recomendarles a todos nuestros escuchas que mientras ven un video de los Rucos de la Terraza pésimamente editado, le metan el dedo a sus hermanitos y, si es posible, violen a sus propias madres. Hay un video que me llama mucho la atención, de esos buscando entre las curiosidades de los Rucos de la Terraza. Me encontré un video que se me hizo muy curioso, donde tenían a pequeños niños enfrente del escenario. No me acuerdo en qué parte de Jalisco fue. Platíquenme de ese evento, los Rucos de la Terraza educando a la infancia. Así es, los Rucos de la Terraza fuimos invitados a Arandas, Jalisco, la tierra de donde se dan las güeras y los rancheros ejidatarios unos a otros. Fuimos invitados porque supuestamente se iba a realizar una especie de tianguis cultural y un festival de rock. Entonces los organizadores hablaron a Daniel Robles, que me parece que es quien agenda las bandas en el tianguis cultural de Guadalajara, y él les recomendó nuestra presencia porque éramos el único grupo dispuesto a salir, dispuesto a viajar. Cuando llegamos nos dimos cuenta que no había tal festival de rock, que no había tal tianguis cultural, sino que era el cierre de campaña del candidato a la presidencia municipal del PRD. Entonces, el candidato no sabía ni siquiera qué banda había invitado. Dijo que nos esperáramos a que saliera la gente de misa de 6 enfrente del templo de San José. Había muchas sillas enfrente, muchas ancianas, muchos niños, padres de familia, y aquello fue una bacanal y una gran orgía. Al terminar nuestra actuación, varios rancheros de bigote poblado y bota picuda decidieron meternos sus asadones por el recto, y nosotros los recibimos como signo de humildad y de respeto. Cabe mencionar que los Rucos de la Terraza no pudimos tocar más de 5 canciones enteras porque el candidato se levantó de su asiento sumamente nervioso y cortó el toquín a la mitad. No, señor, eso no debe de ser. Bueno, creo que lo que sigue, la pregunta que sigue, la voy a reservar, ya que es una de las pesaditas que traemos aquí en el grupo. ¿Qué tal si nos vamos con otra canción que también me gustó mucho el performance de ese video? Pero pues bueno, ahorita seguimos hablando de los performance. Me gustaría ir con esta canción llamada Mucha Cerveza Oscura. Para despertar, yo quiero ver cerveza, yo te doy hasta las nalgas. Y si me das un cigarro, ahorita me pongo a gatar. Muchas cervezas, una carrera por mis venas al final de la noche. Bueno, ya llegamos otra vez, continuamos aquí con la presencia del buen Siddhartha de los Rucos de la Terraza contándonos sus anécdotas, pero más que nada ahorita vamos con la pregunta controversial y más que nada la buena. Rucos de la Terraza versus la censura. Señor, cuéntenos un poco de la intolerancia de la gente hacia esas expresiones artísticas alternativas. Sí, pues desafortunadamente los rucos de la terraza hemos sido víctimas de la censura en las redes sociales. Hemos sido eliminados de Facebook 30 veces. De hecho, ya no podemos abrir una cuenta con el nombre Rucos de la Terraza porque el sistema de seguridad de Facebook contesta con un mensaje donde dice que es considerado como palabra ofensiva, una mamada así. Personas de poco criterio estuvieron afectándonos en nuestros trabajos a partir de que se dieron cuenta que estábamos en este proyecto. Dudaron de nuestra calidad moral, que eso me parece bien, somos unos puercos, pero también dudaron de nuestro profesionalismo y de nuestra ética como trabajadores, cosa que no tiene que mezclarse porque los rucos de la terraza seremos unos puercos. Los rucos de la terraza eyaculamos en la cara de nuestros padres cada que se puede. Los rucos de la terraza sodomizamos cabras vírgenes e incluso hacemos el amor con guajolotas en celo. Sin embargo, trabajamos machín, trabajamos perrón. Es todo, señores, es todo. Yo votaría por ustedes si fueran políticos. Pero cuéntenme un poco de los rucos y la política, ya que he visto que han participado en marchas con eso del fraude en México de las elecciones. ¿Me podrían contar un poco? Porque también vi que los acosó la policía en ciertas fotos ahí cuando estuvieron manifestándose. Así es, los rucos de la terraza consideramos que el artista debe tener una conciencia social y somos una representación de lo que sucede en nuestro mundo y por lo tanto nos sentimos con la obligación moral de salir a las calles a defender nuestra postura. De hecho, desde aquí queremos hacer un llamado para que cuando sea posible violemos tumultuariamente a Enrique Peña Nieto con un palo de escoba lleno de clavos por el ano en el Zócalo de la Ciudad de México. Es todo, señor, es todo. Bueno, cuéntenme un poco más la relación que tienen los rucos con su público, digamos, ya que he sabido de que varios de los performances han sido parte de sus admiradores o allegados. Sí, el público participa de manera muy activa con los rucos de la terraza. Generalmente nosotros les ofrecemos sexo oral en cada presentación y sexo anal, lo que hace que tengamos buena relación con ellos. Y pues bueno, muchas de las personas que asisten a nuestras presentaciones y escuchan nuestra música participan en nuestro proyecto de diversas maneras, apoyándonos con imágenes para presentar en las redes sociales, apoyándonos con comentarios, difundiendo nuestra música, haciendo publicidad. Todo esto sucede de manera muy espontánea, de manera muy natural, cosa que les agradecemos bastante y les enviamos un lamidón como la traigan a todos ellos. Pues bueno, yo creo que ya es momento de mandar a rola, nos vamos con otro temita. La siguiente canción me gusta mucho, la letra está muy buena, se llama Ay, qué rico. Mientras la presenta, se la chuparé, querido Enrique Ramoné. ¡No, señor! Para mí cualquiera es el momento preciso para traernos. Cuéntenos un poco de los rucos y su lado cursi. Cuéntenos un poquito de la historia de la canción de Pedazo de Puerca. Ya que yo creo que es un tema que a todos nos gusta, el amor. ¿A quién chingados nos ha enamorado? Así es una canción romántica, dulce y tierna que los integrantes de los Rucos de la Terraza escribimos pensando en nuestras mujeres, concubinas y amantes. Tomando en cuenta que son el motor de nuestra existencia, son la razón de nuestra vida diaria, pero que llega un punto en que todas nuestras relaciones maritales de noviazgo y que tienen que ver con la cuestión sentimental, llega un punto en el que todos queremos matar, descuartizar y violar brutalmente a nuestras novias, a nuestras parejas y si se puede también a sus hermanas. Sí, señor, va con todo, señor. Ah, sí, me parece muy interesante también el intro que dan en la canción que está en YouTube. Esa canción que dice que me parece que cuando cantan esta canción todas las mujeres y todos se vuelven locos, ya que parece que trae algo, digamos, así como, ¿cómo se dice esta chingadera? Afrodisíaca esta canción. Usted la recomienda mucho. Es una canción afrodisíaca. Nosotros siempre recomendamos que asistan a los toquines de los Rucos de la Terraza con un tarro de vaselina para cualquier emergencia, para que vayan lubricando sus rectos en su canción favorita y que se arme la orgía entre todos los asistentes. ¿Nos podría contar un poco más como anécdotas de esos toquines donde usted le ha tocado así como que ver que con esas canciones sí les, como que es el salborote, como que el último, como que dicen ya échenles agua a esos que sí se la creyeron? Así es, por ejemplo, en el último toquín que tuvimos donde estuvimos festejando nuestro tercer aniversario, pedimos que un integrante se sacara el miembro a la vista de todos los presentes y regalamos un ejemplar de nuestro disco Kataboom a la primera persona que se acercara a practicarle sexo oral. Fue muy divertido, algunos no le practicaron sexo oral, algunos solamente le daban mordiscos, pero hubo una persona que se atrevió a darle 3 chupadones y merecidamente se quedó con su ejemplar del disco Kataboom de los Rucos de la Terraza. También tuvimos en la presentación de nuestro disco un performance donde 2 sujetos se subieron y empezaron a fornicar en el escenario. Al final resulta que la fémina no era tal, sino que tenía un poderoso miembro entre sus piernas y defecaron encima de nuestros instrumentos. fue maravilloso, fue un poema hecho realidad, digno de las obras de Velázquez. Nos vamos a ir con un temita. Me parece muy bonita esta canción que se llama Ande mi cabrón. Para sí. Todos ustedes, cómo no. Con los rucos de la terraza y aquí su sabiduría, cómo adornan los escenarios y si alguna vez han tenido, no sé, represalias de los de que cuidan los animales, de que no les gusta que utilicen, porque muchas veces en sus presentaciones utilizan patas de puerco, cabezas, etc, animales, más que nada, ¿han tenido algo negativo por ese tipo de decoraciones? Pues de parte del público, el público se ve respetuoso a lo que nosotros presentamos. Ningún defensor de los animales se ha quejado porque utilicemos cabezas decapitadas de puerco, pollos, corazones y vísceras, debido a que nosotros las compramos, y bien no para el consumo humano. Nosotros no matamos al animal, nosotros no nos encargamos del sacrificio, lo compramos como materia prima y lo utilizamos para una representación básicamente teatral, lo utilizamos como herramienta de trabajo. Con ellas nosotros estamos representando a la muerte. Si nosotros pudiéramos tener a un humano decapitado en escena, para nosotros sería un lujo. De hecho, preferiríamos tener vísceras humanas, preferiríamos tener decapitados humanos. Sin embargo, como no podemos, tenemos que recurrir a nuestros carniceros de San Juan de Dios a que nos doten de la materia prima fétida y horrenda. Algunas veces cuando escucho sus canciones me imagino que pasean muy seguido por San Juan de Dios, ya que algunas de sus canciones parecen escenarios sacados de esos lugares. Yo voy mucho, pero yo porque soy comerciante, no creen que ando ahí de vaguillo. Pero cuéntenos un poquito. Quiero confesar que yo he visto a Enrique Ramonet de vestido rojo y tacones dorados. Tiene unas piernas muy velludas, muy frondosas y muy buenas. De hecho, en este momento se lo estoy acariciando. Pase, por favor, maestra. Maestra, en este momento le vamos a practicar un cunilingus a la maestra de... ¿De qué es usted, maestra? Ah, ya se chivió, señor. Pues no la asuste. Bueno, todas aquellas maestras del área de electrónica, por favor, favor de presentarse en esta cabina, que vamos a sodomizarlas con el pedestal de este micrófono. Vamos. Vamos a terminar bañándose en sudor, señor. Esto ya parece un sauna, como que está muy... El calor muy humano aquí. Así ya empieza es, a oler humanidad. Está escurriendo de las paredes todo tipo de fluidos. Por favor, señor Enrique Ramonet, le voy a suplicar que ya no eyacule en la pantalla de la computadora, porque después el siguiente locutor no va a poder verlos. Es involuntario, pues el siguiente locutor ni me cae bien. ¿Para qué le echo mentiras? Ya está, llené la silla para que se siente ahí... Chido, pues, que sienta el calor. Violémoslo, descuarticémoslo y repartamos sus pedazos entre todos los estudiantes del CUSEI. Okay, y se me olvidó qué chingados me preguntó. Ah, ya lo recordé. Así es, sí, nosotros nos basamos en todas esas escenas de la Calzada Independencia, donde vive el lujo, la crema innata de la sociedad tapatía. Aquel que no haya ido a un bar en el Parque Morelos, en San Juan de Dios, que no haya goloseado a una buena prostituta en un hotel de mala muerte, no sabe lo que es ser tapatío. Señor, ¿podría alejar un poco su trasero de mi cara? Como que ya el olor ya me está mareando un poco, señor. Disculpe, señor Enrique. De cualquier manera, yo le voy a rasurar el escroto con mis dientes a manera de compensación. Ok. ¿Qué nos recomienda para una buena cena rica, romántica con una dama? Bueno, en primer lugar, les recomiendo que preparen su lubricante por cualquier cosa que vaya a suceder. Cualquier comida es buena, pero el lubricante es una parte esencial. Los rucos de la terraza recomendamos que si usted tiene una cena con una mujer mayor a los 40 años, un gargajo y un puño de grava es suficiente para tener una penetración y un coito aceptable. Bueno, señor, como que el tonalla que nos estamos tomando como que ya me borró la memoria, ya ni sé ni en cuál rola del disco vamos. Señor, a ver qué rola nos recomienda. Yo le recomiendo que escuchemos una canción romántica, una canción desde lo más profundo de nuestro corazón, conocida como Quiero Violarlos a Todos o El Penetradón. Thank you. Continuamos aquí y pues aquí la recomendación del día de hoy para de los rucos de la terraza y nuestros es un buen Tonayan en las rocas, ¿o cómo me comentó, señor? Así es, un buen Tonayan mientras estamos manoseando a nuestras madres en el lavadero. Yo creo que es una típica escena familiar dentro de las casas de los integrantes de los rucos de la terraza, o bien violando a nuestras mascotas, abusando sexualmente de nuestras mascotas, masturbando a nuestros gatitos y lamiendo el trasero del señor del gas. Oh, pero el señor del gas está muy peludo, señor, como que no sería muy higiénico y más aparte sudado. Yo creo que sería mejor de la basura, ¿no? Hay unos ejemplares bastante agradables. Hay trabajadores en Zetagas que la verdad son lampiños, cuidan su aspecto personal, son incluso metrosexuales y llegan embarrados de manteca de cerdo a los servicios. Ah, ok. Recomendamos que los llamen, recomendamos que los busquen. Y más que nada recordemos que cuiden a sus niños en los kinders, ya que muchas veces los rucos les gusta rondar por ahí, si es que no... Así es, de hecho en nuestra agenda personal tenemos para mañana destinado pasar a violar a todos los niños de la guardería Pasos Chiquitos. Repito, a todos los niños de la guardería Pasos Chiquitos, sus papás por favor vayan preparados y un pañal doble en sus carteras para todos ellos. Decir más que nada, recuérdenos qué instituciones visitan, aparte de las guarderías, creo que también dijo secundarias, porque dijo que era lo máximo que llegaba, ¿no? Ya más grandes no les gustan. No, más grandes no, parece que mientras más chiquitos están, más aprietan, entonces nosotros rondamos por secundarias, kinderes, DIF, y por supuesto utilizamos algunas variantes. Nos gusta bastante asistir a los asilos, aquellas ancianas y ancianos que carecen de sus molares, que carecen de sus dientes, hacen unas mamadas espectaculares. Señor, ustedes sí que saben vivir la vida. ¿Ustedes alguna vez, cuéntenme una anécdota, ustedes, sus borracheras, o acaso es gente sana que nomás toma tonalla en su casa y ya sales bueno y sano a la calle a rondar? De ninguna manera, nosotros pretendemos emborracharnos al menos 3 veces a la semana como cualquier persona sana, con salud mental, una persona respetable debe de emborracharse al menos unas 50 veces al año, entonces nosotros lo practicamos con frecuencia. Nuestras borracheras están acompañadas de música de Chicoché, de música de los Bukis, de música de Rigo Tobar, y por supuesto en esas borracheras siempre hay niños, heroína y animales muertos. Y para la siguiente canción, ¿qué tenemos, señor? Para la siguiente melodía quisiera escuchar una pieza que es el segundo track del disco y se titula Me lo chupes, para todos nuestros radioescuchas. Yeah. Bueno, estábamos aquí bailando con unas ficheras, nomás que las tuvimos que sacar porque eran muy enfadosas y gritonas. Andábamos bailando unas canciones de Grupo Marrano y de los Tigres del Norte. Pero en fin, seguimos ahorita aquí con el señor Ruco Terraza, que ya nos trajo aquí toda su sabiduría, su... y pues todo lo que tiene que enseñarnos. Sobre aparte, todo un arsenal de buenas costumbres. Sí, sí, que las buenas costumbres que no falten. Señor, cuénteme un poquito las buenas costumbres contra los rucos de la terraza. ¿Cómo recomiendan los rucos de la terraza que le hablen a su abuelito, que dicen: mijo, córtate ese cabello porque te ves como una mujer? Bueno, en ese caso yo creo que lo indispensable es que las nuevas generaciones respeten las palabras de los ancianos y los eyaculen en la cara como signo de humildad y de respeto. Ah, ok, eso me parece una idea muy... nueva, pero creo que se puede utilizar en la vida diaria. Así es, yo creo que deberíamos eyacular en cualquier momento, por ejemplo, al chofer del camión, por ejemplo, al de seguridad, por ejemplo, a los profesores en clase, eyacularlos de vez en cuando, darles algunos chisguetazos inoportunos y sorpresivos en la cara, sería un buen detalle. Sí, recomendarle a la señora de las tortillas que se rasque la axila mientras nos despacha las tortillas, ¿por qué no? Por supuesto, o que los tacos se enrollen adentro de una vagina. Sí, eso sería perfecto. Cuénteme un poco de lo que es la estética para los rucos de la terraza, o sea, cómo les gusta las que sean las personas, digamos, desde una mujer hasta un buen caballero. Los rucos de la terraza creemos en la estética de lo grotesco, en que la belleza no está en las proporciones armónicas, como decían los griegos, que la belleza no se encuentra únicamente en lo bonito, en lo agradable, en lo tierno y en lo cursi, sino que la belleza se encuentra en las cosas más violentas, en las cosas más puercas, en las cosas más desagradables. Por lo tanto, las personas nos gusta entre más mutiladas, enfermas y deformes, mucho mejor. Ahora cuéntenos un poquito de esos consejos que los rucos comparten en Facebook, ya que... Ah, y recuerden, si van a agregar los rucos, absténganse, ya que van a encontrar cosas de contenido fuerte. Pero cuéntenos un poco esos consejos que dan los rucos diariamente en esas sabias lecciones de Facebook, con esas imágenes tan llenas de creatividad y de un humor muy negro. Sí, preocupados por la formación de todo nuestro público, los rucos de la terraza siempre diseñamos un conjunto de consejos y recomendaciones en un ejercicio didáctico donde, a partir de un comentario fácilmente digerible, puntual y explícito, explicamos reglas de la sana convivencia que vienen ilustrados con una imagen digna de la Capilla Sixtina de Miguel. También los rucos haciendo su labor social, también creo que tienen un orfanato donde quieren que las madres dejen a sus hijos ahí, si no los quieren, hijos no deseados, para que los rucos los eduquen, los enseñen y les den mucho, mucho cariño. Así es, nuestro orfanato es recomendado por Olopus Dei, por el padre Marcial Maciel y por Benedicto XVI, así es que por favor depositen a sus hijos en nuestros orfanatos, que como dice la canción, nosotros les daremos una sabrosa acogida en nuestro regazo. ¿Ustedes qué opinan del señor Benedicto? Señor, ahorita si no es mucho meterme en religión, pero pues hace falta un poquito de clases teológicas aquí. Sí, por cierto, quisiera recomendarles a todos ustedes que vayamos a las misas del señor cardenal, que vayamos a las misas del señor cardenal y nos masturbemos en su presencia por obra y gracia del Espíritu Santo. Respondiendo a su pregunta, señor Enrique Ramoné, el señor Benedicto XVI, que vaya a chingar a toda su madre donde quiera que se encuentre, ojalá que su esfínter reviente en mil pedazos y que el miembro de un toro destroce sus entrañas hasta que lo haga escupir su propia mierda. Siguientes canciones. Oh, mierda. Oh, señor, creo que ya estamos también. Yo creo que ya nos pegó ese efecto. Ya estamos bien horneados aquí. Marihuanos y tonchones. Pero bueno, siguiente rola, ya que ya ando mal. Sí, como no, escuchemos una bonita melodía que me parece que es la pieza número 4 del disco Kataboom, que se intitula Otra vez. Thank you. Nos están haciendo señas obscenas desde la cabina, señor Enrique Ramonet. ¿Qué está sucediendo? No sé, creo que le está dando un ataque al señor Güerito. Creo que mandó para allá al Toncho y creo que ya le está dando allá el efecto a él. Así es, y yo le recomiendo al señor ingeniero de sonido que por favor no venga drogado a los programas. Venir bajo los influjos de las drogas solventes es de pésimo gusto, y menos traer a sus amantes menores de edad a la cabina, por Dios. Pues bueno, señor, creo que ya viene siendo la hora, desgraciadamente, de despedirnos de este viaje mágico por las tabernas de San Juan de Dios. Claro que sí, mandamos un caluroso saludo a todos aquellos radioescuchas que decidieron cambiar de estación desde que escucharon a los Rucos de la Terraza. Y también a toda esa ese rating que ha bajado poderosamente. Hemos recibido miles de llamadas diciendo que no volverán a escuchar Radio Cusey y mucho menos a Enrique Ramonet. Un saludo para todos ellos. Creo que su gusto ha cambiado a partir de esta sesión radiofónica y creo que hemos contribuido a la estética auditiva, señor Enrique. Sí, sí, me pareció maravilloso esta aventura con los Rucos de la Terraza. Béseme, señor Enrique. Démonos un beso excitante y húmedo. Ah, por cierto, señor, creo que nos traía la señorita Vagina antes de despedirnos, que me faltó presentarla, ¿no? Señorita Vagina, ¿cómo se encuentra? Perdón por no haberla tomado en cuenta. ¿Qué nos puede decir de esta entrevista? ¿Qué le pareció? Recuerden seguir a los Rucos de la Terraza. Ahora sí, señor, pues más que nada, eventos próximos que nos pueda recomendar. Sí, en diciembre estaremos presentándonos en el penal de Puente Grande. Es la segunda vez que lo vamos a visitar, presentando un repertorio especial para nuestros amigos sentenciados. Y también en diciembre organizaremos la posada de los Rucos de la Terraza, que aprovecharemos para despedir a otro integrante que se nos va, el bajista José Octavio Quiñones. Sin embargo, en ese mismo toquín presentaremos a su reemplazo y promete ser más grotesco, potente y desagradable que nunca. Pues bueno, señores, ahora sí que se nos acabó el 20, nos están corriendo, ya trajeron los de aquí de la institución a un puño de policías que nos quieren sacar de aquí de cabina, y pues ya será bueno que nos vayamos entregando. Habrá que aprovechar la fuerza y el tamaño de esos toletes. Saque ese tarro de vaselina que usted guarda aquí en cabina, señor Enrique Ramonet, y empecemos a lubricar, sobre todo al secretario de Seguridad Pública, que también nos acompaña, a Genaro García Luna. ¡Hombre, cuánta personalidad! El señor Ramírez Acuña también viene aquí con un corpiño excelente, de excelente gusto, un corpiño de encaje rojo. Y el señor Emilio González Márquez, que como es su costumbre, viene con una minifalda, sumamente, sumamente borracho. Bueno, pero yo prefiero, dese la neta que le falta un ojo, no sé, es que a mí como que los hombres me dan asquilín. Pero bueno, señor, vámonos a esta horchata ya de despedida de aquí de los Rucos de la Terraza. Próximamente esperamos tenerlos otra vez compartiendo su sabiduría. Así es, y si se puede, nos despedimos, si todavía hay tiempo, con una canción romántica, dulce y tierna, de la cual usted ya había hablado, Pedazo de Puerca. Para ¿otra todos vez? ¿Ya la pusimos? Sí, pero pues... A ver, señor, ya pusimos Pedazo de Puerca. Ya deje eso, señor, déjese ahí. Sí, ya la pusimos. Otra vez, señor. Hombre, no, entonces pongamos La Puta de la Calzada. Ok, me parece. Para grave. Todas nuestras madres. Yo quiero romperte la nuca. En el filo de un escalón. Quiero que la gente te escupa. Cuando acabes en el cajón. We'll be right back. estar borracho toda una semana. Pero nada me lo impide cuando tengo ganas. Cuando tengo ganas. We'll be right back. parada en la calle a ver a quién mataba. Hoy salí para la calle a ver a quién mataba. A ver a quién mataba.